¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes, Viernes Santo, a disfrutar las vacaciones, disfrutar fin de semana larguísimo. Y bueno, a todos los que están de vacaciones, pues a disfrutar de sus vacaciones, disfrutar de la playa, y a los que pues son más recatados, pues para lo que sirven estos días de descanso, de recato, de ir a, es viernes de ceniza o vas a Viernes misa, Santo. viernes santo, o, bueno, no sé, todos los que estén muy metidos en la religión, a estar en estas celebraciones santas. Pero bueno, quédese, estamos en la emisión número 4575 de Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Estamos en Radio Fórmula Yucatán, 94.5 de FM y 650 de AM. Allá en la casa de la radio, en la García Jiménez, Juan de Dios Rincón, en el control operativo técnico de este programa. Nosotros estamos en la transmisión a través de la plataforma Zoom para todos ustedes y para el mundo mundial. Así es de que quédese con nosotros, que tenemos una conversación sensacional para usted. Y para esta conversación me acompaña esta noche Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y es Viernes Santo, es el día que fallece Jesucristo en la cruz, por si no lo sabes. Ah, pues sí lo sabía, pero no me acordaba. Ah, bueno, ok. Entonces, pues sí, es un momento de recato para todos los practicantes y creyentes. Y bueno, pues él ofreció su vida por nosotros, así que para, repito, las personas creyentes y practicantes. Y bueno, Robert, para otros será pues un fin de semana de vacaciones para disfrutar y tan tan. Y bueno, pues no, en nuestro caso no es ese. Tenemos que No, pero sí trabajar, hay que pero sí disfrutar. descansar. Así que, oye, Robert, pues interesante este tema. Fíjate, vamos a hablar de cómo incorporar el growth mindset a la cultura. Y bueno, growth es crecimiento, mindset es pues la mente, Mentalidad, ¿no? la mentalidad. Entonces, entiendo que es el crecimiento de la mentalidad. Pero bueno, ¿cómo saliste o de dónde surge este tema? La verdad, yo nunca había hablado de growth mindset, que también está de moda, así, Sí, ya tipo gurú hablamos, ya hicimos un de programa. mindfulness, es así la competencia de mindfulness. No, bueno, tiene que ver con todas esas nuevas tendencias que han Sí, porque surgido el ahora. mindfulness es la pues, totalidad de la mente, El enfoque. si lo traducimos textualmente, pero pues el mindfulness es cuando prestas mucha conciencia y atención a aquello que pues que estás haciendo, ¿no? O sea, entregas toda tu cuerpo, mente y alma a eso que haces y por eso, pues muchas veces practicar el mindfulness es muy, muy productivo, muy recompensativo, si queremos llamarle así, porque no estás distraído, estás haciendo las cosas al 100, ¿no? Enfocado. Enfocado. Ahora, growth mindset, en el entendido del crecimiento de mentalidad. Pues, por lo que yo entendí, aquí es una apertura mental, ¿no? ¿O qué? Sí, principalmente, bueno, este término fue instaurado por Carol Dweck, la psicóloga de Stanford, que definió como growth mindset la manera como los niños y luego los adultos reaccionan frente a los desafíos que se te enfrentan. En la actualidad, empresas como Microsoft y muchas otras buscan inculcar una cultura de growth mindset por encima de una fixed mindset en sus equipos. Un ejemplo sencillo para diferenciar estos tipos de mindset Es la reacción frente al fracaso. Por ejemplo, una persona en la que predomina el growth mindset diría lo siguiente: sigo fallando, necesito aprender más sobre el enfoque óptimo para resolver esto. O sea, fíjate la diferencia, ¿eh? Una persona con growth mindset frente a un fracaso dice, sigo fallando. O sea, lo que nosotros en coaching siempre hemos estado enfatizando, voltéate a ver a ti, Okay, sigo no fallando. culpar. Necesito aprender más sobre el enfoque óptimo de resolver esto. Mientras que una persona con una mente fija o mentalidad fija, fixed mindset, suele decir, sigo fallando. No soy lo suficientemente inteligente como para hacerlo bien. O sea, te fijas en que así eres y no puedes hacer nada por eso. ¿Ok? O sea, te fijas lo que él dice, no soy lo suficientemente inteligente. En cambio, en el growth mindset es necesito aprender, o sea, estás abierto realmente a que puedes resolver las cosas, pero tienes que aprender. Okay. Entonces, Entonces, esa es la diferencia entre growth mindset y fixed mindset. bueno, fixed, que O fix, significa fijo. fijo. Bueno, realmente fixed es arreglar. Fixed, en Pero pasado, sí, fixed. fixed, ajá. Sí, o sea, una fixed mindset es una postura mental que ya está. Sí, ya lo tienes y no hay nada que hacer. Ándale, exactamente. Es una. Así son las Estado cosas. mental, es un estado mental fijo, ya, punto. Y frases como, así son las cosas. En cambio, lo otro significa estado mental de crecimiento. Correcto. Ok, entonces, growth mindset es estado mental de crecimiento y fixed mindset es estado mental fijo, que no crece, que está anclado y que no ve ya más que blanco y negro. En cambio, una mente de Pues, crecimiento digamos, sí. puede ver los diferentes colores No, y tonos, es otra las manera de verlo. diferentes oportunidades y situaciones y circunstancias que todas se pueden mejorar. En Es cambio, una persona que solo ve negro y blanco, pues es o está bien o está mal y punto. No hay otra cosa que hacer, sí, ¿no? no, o ya no puedo hacer nada porque así está determinado. Así Así nací, son así las me cosas. enseñaron, así Así me pienso. enseñaron, aquí nos tocó vivir, y todas esas frases de mente fija, de mente cuadrada, cerrada, Okay. por ponerle otros adjetivos, ¿no? Entonces, el reto es, amigo, en su organización, en su empresa, en su equipo de trabajo, con sus compañeros, hay que inculcar, porque déjeme decirle que esto del growth mindset es una práctica. Tenemos que entrenar nuestra manera de cómo pensamos, qué pensamos de nosotros mismos, etcétera, etcétera, etcétera. Es quizás ya una, pues yo la llamaría filosofía de vida, el conocernos y el saber hasta lo que nosotros hemos dicho desde hace mucho y lo hemos platicado en este programa es ese sentido de pertenencia, saber que todo lo que pase en mi vida depende de mí. Y si depende de mí, me puedo hacer cargo, puedo aprender. Sin embargo, si yo externo que no depende de mí lo que pase con mi vida, que le echo la culpa a tus papás, al gobierno, al presidente, a tu jefe, a tus tíos, pues entonces no tienes posibilidad de crecer, no tienes posibilidad de aprender. Y de eso trata, cómo influye la falta de un growth mindset en los trabajadores de una empresa. Mente de crecimiento. Mente de crecimiento. Y ese es el tema. Aquí es importante decir que también la doctora Elizabeth Cani y la doctora Mary Murphy, investigadoras del Mindset Organizacional del 2019, se sorprendieron por cuán firme y consistentemente el Mindset Organizacional predijo importantes normas culturales que han demostrado ser vitales para el éxito en una organización. Así que de esto vamos a platicar. No se me vayan, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Mire, yo sé que pues estamos de vacaciones, Viernes Santo, todo el mundo a disfrutar pues de los lindos lugares que tenemos en Yucatán para estas vacaciones. Pero yo le quiero pedir, con estas temperaturas, yo le quiero pedir a usted que no se le olvide la crioterapia. Y la crioterapia no es más que cargar una hielera bien equipada para donde usted quiera que vaya. Mire, a todos los turistas que nos visitan y que van en los tours, pues pídale a su guía de turistas que le lleve una hielera bien equipada, que es crioterapéutica, mente sano, mantener sobre todo con estas temperaturas que han estado verdaderamente calurosas, así de que ya saben a practicar la crioterapia. Pero bueno, antes déjeme darle otra recomendación. Si deseas construir, remodelar o dar mantenimiento a tu hogar o propiedad, que ahora es cuando, amigos, estos momentos, pues que estamos en sequía, es el momento de realizar estos mantenimientos en sus propiedades. Yadid Timber es el especialista en recubrimientos decorativos, pinturas, aislantes térmicos, impermeabilizantes y aditivos para concreto. Contamos con 7 tiendas y próximamente, bueno, no, ya tienen su tienda virtual al servicio de usted. Métase a su página www.aditimper.com.mx. La verdad que un desarrollo tecnológico importante, Aditimper en la transformación digital, poniéndose a su servicio a través de su tienda virtual. Es muy fácil, usted entra a la tienda, puede comprar, tiene diferentes formas de pago, tiene diferentes formas de cómo recoger su mercancía, ya sea que usted la recoja entre sus 7 tiendas o que se la lleven a su construcción, a su domicilio, tienen servicios de entrega express, así es de que todo para darle un mejor servicio. Búsquelos www.aditimper.com.mx. Aditimper, construyendo confianza. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver con este tema de cómo incorporar el growth mindset a mi cultura, sobre todo cómo influye la falta de un growth mindset en los trabajadores de una empresa, amigos. Esto es muy importante, Laura. Así es, Robert. ¿Cómo influye esta falta de mente de crecimiento en los trabajadores? Y pues en primera instancia, pues aquí habla del ciclo de retroalimentación entre la mentalidad organizacional y la mentalidad individual. Y aquí pues habla de Canning y Murphy, que descubrieron que un mindset organizacional fuerte y consistente marca las pautas para las normas culturales y que esto funciona como una especie de cámara de eco, de mentalidad, donde la actitud de la empresa se refleja en cada colaborador y esto puede conducir al crecimiento o al detrimento de la empresa. Pues sí, Robert, esto yo creo que las normas culturales en una empresa, pues mira, si no las pone la empresa, se hacen solas. Ah, claro, pues es la Se cultura. convierte en norma. Recordamos que una Sí. norma es algo pues que hace uno, que hacen varios y que como la mayoría lo hacen, se convierte en norma. Y generalmente esa norma, si no la instaura la Si no empresa la o el instaura dueño, la se convierte en empresa, un fixed mindset. así es, efectivamente, se convierte en una mente fija o mente sin crecimiento. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que dice es que específicamente los empleados que indicaron que trabajaban para una empresa con una cultura de fixed mindset, que es la mente fija, percibieron lo siguiente: uno, que tenían una colaboración y un trabajo en equipo menos efectivos. Pues sí, porque no hay dirección, no hay Sí, una no hay norma que haya, no liderazgo. hay liderazgo. Se han hecho las cosas como a su buen entender ¿No? Y el jefe. o como lo venían haciendo desde hace tiempo, como inició la empresa y que cada quien decidió hacerlo así o O asado, como te ¿no? lo dice el jefe, ¿no? O sea, no hay trabajo en equipo. Fíjate que esta mind fixed o mente fija me acaba de recordar ahorita donde confirma que la colaboración en el trabajo en equipo es menos efectivo. Me recordó ese experimento que hicieron unos científicos con unos monos que les ponían plátanos en la parte de arriba del techo y que cada vez que subían la escalera le daban choques eléctricos, ¿sí? Y que pues finalmente Ah, no, perdón. Si subía uno, no, no era choques eléctricos. Si subía uno y agarraba un plátano, los bañaban a todos con agua. Entonces, ¿qué iba pasando con este experimento? Que cada vez que subía un mono, los demás lo agarraban a golpes y lo bajaban para que no agarrara el plátano, para que no los mojaran con agua, ¿sí? Claro. Entonces, el experimento termina en que eventualmente van cambiando a todos los monos. Y los monos nuevos que van llegando y quieren agarrar el plátano, pues se lo agarran a trancazos entre todos, ¿sí? Y el otro ni sabe por qué y nunca ha estado presente cuando les tiren agua. Llega el momento en que todos los monos son nuevos, ninguno jamás ha percibido la echada del agua, pero sí continúa actuando como los demás monos, de que cada vez que uno quiera subir a agarrar un plátano, lo agarran a trancazos. Entonces, este experimento me recuerda, Es esto, es esto. el Cuando fixed llegas a una mindset. empresa, ¿qué haces? Lo que ves. Sí, si no tienes Y un liderazgo, si si no hay un no, trabajo en equipo, y si si no no hay. haces lo que ves, te hacen hacerlo. O Claro. vienen y te corrigen. Y si tristemente esta conducta nació de la nada, no está dirigida, no está enfocada, está a la deriva, va a perjudicar a la larga. Sí, claro, porque no hay un proceso intelectual para la innovación, o no hay un proceso de innovación, no hay la toma de riesgos, ¿no? No hay un propósito, no, no hay ese propósito. Fíjate, otro punto importante que dice acá cuando se tiene una mente fija es que los colaboradores percibieron que tenían una menor exploración intelectual, o sea, en la innovación y en la toma de riesgos. O Sí, sea, es que cierto. no tenían la innovación, la exploración, Sí, no la actitud tenían del un, grow no la ahora, tenían. no, lo que se puede llamar, no tenían un open mind, ¿no? Una mente abierta. Y por último, la otra cosa que percibieron es que tenía menor comportamiento ético. Volvemos a lo mismo. Si empiezas a actuar como todos lo hacen, pero no hay una norma preestablecida por la empresa de cómo deben proceder o cómo deben comportarse cuando X o Y sucede, pues cada quien va a tener o aplicar sus pocos o no valores a la hora de comportarse. Y obviamente el resultado es ese, ¿no? Que hay menor comportamiento ético. Absolutamente. Como consecuencia, dichos trabajadores, dichos empleados, confiaban menos en su empresa, en sus líderes, y estaban menos comprometidos con ella. Porque no tienen un líder. Ambos son factores, amigos, importantísimos para la productividad organizacional, la satisfacción laboral y la rotación de empleados, claro. Y mire, nosotros en la experiencia que tenemos de coaching en organizaciones, en empresas, pues esto lo hemos visto. Es más, estos son los principales problemas que una empresa, una organización quiere resolver con los programas de coaching, porque no tiene una comunicación, no hay liderazgo, hay una fixed mindset, y pues ahí están las consecuencias. Sin embargo, los investigadores señalaron que esto no es lo único, sino que además los trabajadores suelen recompensar a otros empleados por comportarse de acuerdo con la misma mentalidad. Pues sí, lo que decías de los chatos, ¿no? Tratan de, pues, de mantener y la bueno, misma cultura, pero ya, vámonos. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula 2 Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes a disfrutar las vacaciones. Mire, si usted está de vacaciones, pues a gozar. Generalmente el Viernes Santo es el día, pues, de preferencia que hábil para todos los sectores, así de que a disfrutar este fin de semana largo. Pero por lo pronto, quédese con nosotros, que tenemos una conversación sensacional para usted. Me acompañan Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos trae Laura esta noche? Claro que sí, Robert. Y bueno, recordarle a la audiencia la importancia de, pues de asegurar la casa. Muchas veces tenemos la costumbre de asegurar los autos, pero no aseguramos la casa. Y recordemos que estamos en una zona de, pues, de fuertes lluvias, de inundaciones, de huracanes. Entonces, pues es importante contar con la cobertura de hidrometeorológicos para el seguro de tu casa, para que te cubra todas estas eventualidades. Hay que recordar que también cubre por incendios, por rayos, por explosión, por robos y también por daños a terceros provocados de tus familiares, a tus vecinos o a los que están en tu calle, que sin querer tu hijo salió montando la bicicleta y rayó el auto del vecino. Todo eso te lo cubre un seguro. Mucha gente no lo sabe. Sin embargo, yo creo que la importancia aquí, si su casa está muy expuesta con aires, o sea, que no tiene bardas cercanas, no tiene casas cercanas, pues es muy probable que mayor sufra problemas de hidrometeorológicos que vienen siendo pues agua, deterioro por el agua, o lluvias muy fuertes, vientos. O vientos muy fuertes, que es lo que te cubre, ¿no? No necesariamente tiene que ser un huracán, pero sí pueden ser, pues ya veo que de repente hay turbonadas acá en Mérida, que son fuertes vientos, y puede salir volando algún tejado o alguna cristal, sale algo volando, le rompe el cristal, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que cubre este tipo de coberturas. Y es muy importante contar con ella porque a fin de cuentas, pues es nuestra tranquilidad la que estamos pagando para contar económicamente con un respaldo que nos apoyará la aseguradora en caso de que una eventualidad de estas surja. Así que, ¿qué esperas? Pregunta ya por las opciones que tenemos y elige la que más te convenga. En Alcalá Oliver Asesores en Seguros estamos para escucharte y atender tus inquietudes. Nos puedes mandar un WhatsApp al 9991-224716 o nos puedes encontrar en Facebook, en nuestra fanpage como arroba Alcalá Oliver. También nos puedes escribir a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Oliver Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, amigos, hágale caso a Laura. Mire, aprovecha ahora porque una vez que entramos en la temporada de huracanes, muchas aseguradoras ya no le van a dar la cobertura de huracanes, así que Pues ahora es cuando hay que planearlo y tomarlo en cuenta. Bien, regresamos aquí a la conversación de esta noche. Estamos hablando sobre el growth mindset o mentalidad de crecimiento. Y fíjate, Laura, confusiones comunes sobre el growth mindset. La primera, ya lo tengo y siempre lo tendré. Las personas a menudo confunden un growth mindset con ser flexibles o de mente abierta o con una perspectiva positiva, cualidades que creen que siempre han tenido. Esto suele llamarse un falso growth mindset. Fíjate qué interesante. Todo el mundo es en realidad una mezcla entre growth y fixed mindset. Y esta mezcla evoluciona continuamente con la experiencia. No existe un growth mindset puro y perfecto. Este siempre debe de desarrollarse o se convertirá en un fixed mindset. Fíjate qué interesante. O sea, para mí es tus creencias, ¿no? Tú puedes creer que eres de mente abierta, pero no es más que una creencia, porque el growth mindset lo tienes que practicar, lo tienes que convertir en consciente para verdaderamente entrar en esta filosofía de growth mindset. ¿Cómo ves? Interesante. Y sí, tiene sentido porque tenemos nuestros anclajes en nuestra manera de pensar. Y por supuesto, para romper esa fijación en una manera de pensar, por ejemplo, de decir, no, pues yo empiezo, no sé, vamos a poner algo sencillo, ¿no? Empiezo siempre por el café en el desayuno. O sea, es impensable que primero empieces, no sé, comiendo sin haber tomado un café, ¿no? Es una mente fija, ¿sí? Habrá gente que dice, pues no, yo siempre empiezo, ni loca empezaría un café, me va a destrozar el estómago, el café me lo tomo al final del desayuno, ¿sí? Sí. Entonces, una mente fija sería catalogar a los otros como no saben nada, no saben apreciar un buen café, como que después de la comida, ¿sí? Y una persona con un crecimiento de mentalidad sería, pues bueno, puede tener razón, puedes poner en duda eso que ya sabes, ¿sí? Y decir, tener la humildad de decir, pues puede que tenga razón, tal vez por eso padezco tanto gastritis, No, porque siempre bueno, me tomo el café al vamos principio, a no sé, estudiar, vamos a exacto. aprender de esto, ¿no? Entonces, no es muy fácil adaptar la formación de una mente creciente o growth mind, como dice acá, sino que también hay que poner uno su esfuerzo y querer tener una mentalidad de crecimiento. Claro. Y fíjate, otra confusión que nos marcan aquí dice: una growth mindset se trata solo de alabar y recompensar el esfuerzo. Eso no es cierto para los estudiantes en las escuelas y no es cierto para los empleados en las empresas. En ambos entornos, los resultados son importantes. El esfuerzo improductivo nunca es algo bueno. Ah, Pues sí, mira, la interesante. meritocracia. O sea, Claro, pues sí. sí, mucho hablar y poco. Es fundamental recompensar no solo el esfuerzo, sino también el aprendizaje y el progreso, claro, y enfatizar los procesos que producen estas cosas, como buscar ayuda de otros, probar nuevas estrategias, capitalizar los contratiempos para avanzar de manera efectiva. Claro, pues esta confusión es terrible, ¿no? Como aquel dicho que te dice, de mente fija, no hay crisis que soporte 10 horas de trabajo. Oye, maestro, hay que aprender a hacer las cosas mejor, no nada más el esfuerzo de quedarte a trabajar tantas horas, ¿no? En fin, me vino a la mente ese comentario. Otra confusión ahora. Simplemente decrete un growth mindset y sucederán cosas buenas. Pues sí, y aquí habla de las declaraciones de misión, que son cosas maravillosas y que no se puede discutir con valores elevados como el crecimiento, el empoderamiento o la innovación. Pero ¿qué significan para los empleados si la mesa, si la empresa no implementa políticas que lo hagan reales y alcanzables? Claro, si no los practicas, en pocas palabras, ¿no? Sí, una empresa que no pone este tipo de direcciones, normas, actitudes a seguir, comportamientos a seguir, valores, etcétera, realmente lo único que provoca es un desorden en la manera de pensar y en la manera de comportarse de los colaboradores, y que tarde o temprano va a desarrollar su propio temperamento, que puede llegar a ser un temperamento no favorable para el crecimiento de la empresa. Entonces, yo creo que a fin de cuentas eso hay que cuidar. ¿Qué temperamento queremos que predomine en la empresa? ¿Sí? Porque ese también va a marcar la pauta de cómo se comporta la gente. Claro. Y bueno, cuando digo temperamento es, pues personas que, ¿qué quieres en tu empresa? ¿Personas que siempre estén mal contestándose O que tomen riesgos, o personas que aprendan a tomar que sean riesgos adecuados? respetuosas? O también se puede ver desde ese punto de vista, personas que no son muy arriesgadas o arriesgadas y que quieren buscar oportunidades. Pero bueno, vámonos a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios es viernes, el cuerpo lo sabe, y a disfrutar de las vacaciones. Y gracias a usted que en vacaciones nos está escuchando, pues bienvenido, quédese con nosotros que tenemos muy buena conversación esta noche. Antes de continuar con ella, te vas a casar y ya estás en los preparativos de tu boda. ¿Qué mejor que festejar tu fiesta de bodas en una hacienda a solo 7 kilómetros de Mérida? Sí, escuchaste bien, 7 kilómetros de Mérida. Hacienda San José Cuché, un paraíso de jardines. Celebra tu boda rodeada de naturaleza en una hacienda hermosa, con los grandes árboles. Mire que de veras hermosos los árboles de la Hacienda San José Cuché, jardines. Bueno, tiene hasta un lago artificial. Empezar con esta nueva vida en contacto con la naturaleza y con los videos, la fiesta, las fotos, los invitados, son cosas hermosas para recordar este gran día. Ven a conocer Hacienda San José Cuché, ubicada entre Chablecal y Comcal, Yucatán. Muy fácil, búscanos en Google Maps, entre Chablecal y Comcal, una hacienda más cerca de ti y de tus invitados. Mándanos un WhatsApp al 9991 59 53 33. Te repito el teléfono, 9991 59 53 33. Hacienda San José Cuché, un paraíso de jardines. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos platicando con ustedes este tema de cómo incorporar un growth mindset a tu cultura, sobre todo en el trabajo. Y le estamos platicando cuáles son los retos, qué es lo que influye, cuál es las confusiones que hay con esto del growth mindset. Este tercer punto que ya lo platicamos, simplemente decrete un growth mindset y sucederán cosas buenas. Pues no, las declaraciones de misión son cosas buenas, maravillosas. No se pueden discutir con valores elevados como el crecimiento, el empoderamiento, la innovación. Pero, ¿qué significan para los empleados si la empresa no implementa políticas, prácticas? que los hagan reales y que los hagan alcanzables y que sea el ejemplo de toda la organización, sobre todo de los dueños y de los directivos. Laura, las organizaciones que incorporan un growth mindset fomentan la toma de riesgos adecuados, recompensan a los empleados por lecciones importantes y útiles aprendidas. O sea, es importante, amigos, el apoyo y la colaboración a través de los límites de la organización en lugar de la competencia entre empleados o unidades. Pues es la diferencia de trabajar en equipo o de trabajar individualmente, ¿no? Y que se comprometen en el crecimiento de sus miembros. O sea, esto Como me suena más equipo. al trabajo en equipo, ¿no? Sí, lo que buscan es crecer entre ellos, acompañándose, buscando el apoyo mutuo y no la competencia rapaz que muchas veces hay entre colaboradores, ¿sí? Claro, Y claro. que están viendo cómo fregar al otro y eso ya cada vez se da, bueno, menos en empresas que están bien establecidas, que están bien asesoradas, que están bien enfocadas y que han crecido, porque no creo que, la verdad, una empresa con un comportamiento como el que acabo de decir, rapaz entre los colaboradores, no creo que dure mucho tiempo, sobre todo con la competencia que hoy existe, pues a nivel mundial, porque hoy ya puedes conseguir lo que quieras a través de empresas extranjeras de todo el mundo. O sea, pues basta con googlear ahí los productos que necesitas y encontrar a diferentes proveedores que te puedan vender eso que te vende cualquier persona aquí en México. Entonces, la competencia es tremenda y precisamente, pues, ¿cómo cuidar a tu empresa? Pues cuidando que qué sentido está llevando el comportamiento de la gente dentro de la empresa para lograr la efectividad máxima de la empresa. Y para lograr eso, pues se requiere, Robert, el trabajo en equipo. No puede ser que unos estén pasando encima de otros porque no eventualmente, a cada rato van a haber errores, a cada rato va a haber, pues, cosas a corregir y cada error de un empleado le cuesta ¿a quién? A la empresa. Puede representar pérdidas, puede representar ya sea pérdidas mercantiles o pérdidas de clientes, pérdidas económicas, porque tiene que reparar o tiene que recompensar o tiene que volver a mandar, porque tal vez el envío se fue al cliente equivocado o a la zona equivocada, etcétera. Porque todos estos errores surgen precisamente cuando no hay una buena colaboración y una buena comunicación entre los participantes de la empresa. Totalmente de acuerdo. Y fíjense, amigos, esta lección, pues es importante que la tomemos en cuenta. Es muy importante hacer un seguimiento y optimización de la mentalidad organizacional. Y fíjense, el darle seguimiento y optimización quiere decir estar permanentemente aprendiendo en este proceso. Aquí podemos nuevamente tomar como ejemplo a Microsoft, quien recientemente describió un conjunto de estándares globales para sus gerentes basados en un growth mindset. Fíjense, dice el vicepresidente corporativo de talento de Microsoft, dice, nuestra creencia fundamental es que nuestra transformación cultural y la transformación de nuestra compañía y dónde estamos hoy y hacia dónde nos dirigimos se basa absolutamente en la comprensión profunda de una mentalidad de growth, de crecimiento. Esto dijo Joe Whittingwill, que es el Vice President Corporativo de Talento y Aprendizaje y Conocimientos de Microsoft. Pues amigos, ahí tiene usted, es un trabajo duro, es un trabajo para las personas y las organizaciones, o sea, en conjunto, no es algo que la empresa tenga que hacer y que los empleados tengan que seguir, es un trabajo en conjunto, en donde pueden ganar mucho al profundizar su comprensión de estos conceptos de mentalidad, Laura, porque y además la actualidad, a lo que nos estamos enfrentando, amigos, pues nos tiene que llevar por ese camino, porque es la manera de salir, pues, de todo esto que estamos viviendo, las pandemias, la crisis climática, la desigualdad social, las guerras, en fin, la humanidad está, diría yo, a prueba. Y amigos, pues con la mentalidad de crecimiento es la manera de poder salir adelante. Laura, ¿qué te pareció el tema? Interesantísimo, Robert. Yo creo que hay mucho que tomar en cuenta de este tema para los empresarios, vigilar qué tipo, y todo pues salió de este tema de pues qué mente tienen sus colaboradores, qué mente tiene hoy en día su empresa. ¿Tiene una mente de crecimiento o tiene una mente fija? Si tiene una mente fija porque todo se hace, pues no sé, a la deriva, a la antigua, o el ambiente que se ha creado sin que el empresario haya puesto, pues, un seguimiento, una normatividad, buscar un comportamiento, buscar un crecimiento, pues, mental en abrir la mente de cómo comportarse entre ellos, pues la verdad, hay que poner atención a eso, ¿no? Lleva a todo esto que acabamos de mencionar. Parecería que no es importante saber si tienen una mente abierta o no, pero ya ves todos los resultados y qué puede provocar en una empresa. Vámonos, se acabó el programa. Gracias. Vámonos, Robert. Gracias por escucharnos. Espero que tengan un lindo fin de semana. Disfruten sus vacaciones y nos escuchamos mañana. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. 2 de la tarde por esta misma emisora.